Hola, buenas tardes. Bienvenidos al programa número 263 de La Isla de Encanta. Hoy es una pugna entre primerizos y curtidos. Pues buenas tardes o buenas lo que toque y bienvenidos a La Isla de Encanta. Este es el programa, como bien decía nuestro amigo David, el 263, hoy el tercer hombre a los mandos de la nave de La Isla de Encanta, apostado aquí en la huella, en la playa wifi, con su mojito y tirado en la hamaca haciendo los deberes. Bienvenido, Davidete, ¿cuánto tiempo sin verte? Hola Julio, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hoy no está César Luquero y bueno, pues he saltado una vez más del banquillo a hacer compañía a Julio en una tarde noche para nosotros, sí, para nosotros. Sí. Siempre es lo de siempre, el bendito indirecto. Y sean bienvenidos a todos los que nos escuchan a través del 100.4 en Radio Círculo, a través del 92.9 en BFM, a través de sus webs radiocirculo.es. A través de bfmradio.com y MyPower Radio, que también nos da cobertura a través del internet. Y, por supuesto, a todos los que son adeptos a www.lailadencanta.es o nuestro podcast. Y hoy, como tal como hemos adelantado brevemente al principio del programa, nuestra razón de ser de este programa, de esta hora de radio, es la pugna entre grupos que acaban de sacar su primer disco y grupos que ya tienen unos añitos y que siguen sacando discos y suenan tan jóvenes como antes. Oh, bien, les dan cabida cuna. Y ganas de poder hacer a todos esos primerizos, porque como bien habéis sabido y a través de los tognáfagos y muchas veces comentado, pues muchas veces para empezar lo que hacen los grupos y con lo que hacemos mucho pues es enlazar grupos que nos molan, hacer cosas parecidas a grupos que nos molan y empezar a buscar música también de grupos que nos molan, parecidos de lo que hacen en otros grupos, y eso es un poco lo que hoy buscaremos también en La Isla de Encanta. En este caso hemos empezado con un jovenzuelo que se llama Gentleman Jesse, que no solamente está bastante la música inspirada en la New Wave y en Elvis Costello, sino que además se permite la licencia, en homenaje suponemos, de en su disco salir con una cámara de Super 8, al igual que hizo Elvis Costello en su mítico My Aim Is True. Sí, señor, este disco que después de estar grabado en el 2007 vio la luz el año pasado, no ha llegado hasta nuestros oídos hasta primeros de este año. Pero bueno, nunca es tarde y la música, como habéis podido ver, apunta alto. Recomendadísimo desde aquí, desde La Isla de Encanta. Y seguimos con más música. Seguimos con más música. De un jovenzuelo como Gentleman Jesse a unos veteranos como nuestros queridísimos Superchunk. dicen que rectificar es de sabios. No sé si seré sabio, pero sí sé que he cometido un error el primero de la tarde y voy a corregirlo. Ya que Julio me ha enmendado la plana, como tiene que ser. El disco al que hace referencia Gentleman Jesse al coger la cámara de Super 8 no es My Aim Is True de Elvis Costello, sino es This Jazz Model. Así que pido disculpas a todo el mundo, a Elvis Costello el primero. Nada, hombre. Podemos seguir, Julio. Seguro. Seguimos aquí en Le Encanta con más música, con Superchan, como hacíamos sonar hasta ahora. Y escuchábamos una canción de Live in Gutter, que es un EP, el último que han sacado los de Chapel Hill. Y no sacaban disco desde el 2007, que sacaron Memphis and Mistakes, que estaba incluido en una banda sonora. Y el último que disfrutamos como disco fue Here's Something Up, que con el que recién sacado de tienda nos hicimos un meteórico Granada-Madrid. Sí, la verdad que hay recuerdos personales pegados a Superchunk. No me quiero adelantar. Sí, además estamos viendo ahora también que hace 20 años ya que esta banda lleva sin moverse prácticamente de sus preceptos iniciales. Igual que la compañía que dirigen, Merge Records. Sí, señor, aunque saber que empezaron en el Matador con su primer disco homónimo de 1990, pues a partir de ahí fundaron su propio chiringuito y lo llevan hasta los días, y que les dure mucho tiempo. Que les dure. Muy buenas referencias salen de ese sello, un sello a tener en cuenta. Y ahora de Merge Records y de Superchunk vamos a irnos a otra principiante, otro EP también. Ella se llama Lizzy Trulli y mirad cómo suena. You were my first kiss. You were my first. What we made was our own. I went home and I told no one. Are you watching me? Am I different or am I the same? And you don't have to say I love you. It's not what I want to hear from you. Lizzy Trulli, una cantante que tiene EP nuevo y es pues de estas principiantes que comentábamos anteriormente. Self-Taught Leader, que bueno, pues tiene ese toque como Blondie y un rock así acidillo de fondo, pero que da muy buen rollo ahí, sin grandes pretensiones, pero llegando a emocionar. Sí, a mí últimamente este asunto tan básico sí me llega bastante. Algo así, un rollo Beat Happening o Reckless Eric, y sí que me está llegando. No sé muy bien por qué, ni tiene por qué saberlo el gran público, la masa que nos escucha, más allá de las ondas. Bueno, pero que se sepa que llega al corazón, eso es lo interesante. Esta canción se llama Self-Taught Learner, igual exactamente que el EP, da título al EP, o bien el EP da título a la canción. No sabemos qué fue antes, si el huevo o la gallina, pero sí sabemos con qué vamos a seguir, Julio. Vamos a seguir con pues unos ya veteranos en estas lindes, llamados Dinosaur Jr., que en este 2009 traen disco, Farm, Granja, esto tal cual, y que suena así como suena de fondo. Yeah. décimo disco de estudio de Farm, bueno, mentira, noveno, décimo larga duración, porque hay de 1993 hay un disco en directo. Farm, que nos suena, que sale este mes a vuestras tiendas habituales en el ramo, y este corte número 6, Over It. Over It, sí, la verdad es que han sacado un disco todavía, a mí me gusta mucho más el anterior, como más sorprendente, más cañero. Pero tiene canciones de la talla de esta Over It que se podría encajar perfectamente en cualquier disco de principios de los 90 de Dinosaur Jr. Bueno, el Belón también tenía lo suyo, porque eran 10 años sin escucharles. Había ganas y bueno, estaba un poco más sujeto a la emoción del momento de volveros a tener los escenarios. Y sobre todo también esta canción lleva la firma indiscutible del amigo Mathis. Además, es que firma 10 de los 12 temas de este nuevo disco de Dinosaur Jr. Farm, ya sabéis, ya podéis ir corriendo a vuestra tienda de discos favorita. Seguimos aquí en La Era Encanta con más música y ahora vamos a escuchar a Magic Mike, otros principiantes. Así de contundente termina esa canción. Brutales, ¿no? Estos Magic Markers. Yankees. Sí, no son debutantes realmente, es su segundo disco. El sí. Primero lo sacaron bajo las faldas de Thurston Moore, el guitarrista de Sonic Youth. Y este segundo pues ya están con otra compañía de discos, pero siguen bajo la influencia de sus padres putativos. Sí, señor. Los padres putativos que van a ser los siguientes en sonar, porque Sunny Jow ya tiene nuevo disco en las tiendas del ramo, como decíamos anteriormente. ¿Y qué tíos? Siguen manteniendo nivel. Da gusto con esta gente, me cago en la puta. Sí, con Dinosaur Jr. flipábamos, con Sunny Jow, pues más todavía. O sea, yo caigo a sus pies rendido completamente. Porque tal como dice su último disco, bueno, se llama The Eternal, Los Eternos. ¿Qué más se puede pedir? Escucharlo. Señores, arrodíllense. Esto son Sonic Youth, son la hostia. We did not fade from noise meditation. We stopped abruptly while spinning down. This is not to depict hesitation, a silent gesture for princess's pleasure. Ah, see what heaven sent. Whoa, whoa, whoa, straight from heaven's gate. Yeah, see what heaven meant. Yeah, it embraces hate. Yeah, elastic dreams of vicious actions, plastic stomachs wrapped in steel. Hair falls in a debris curtain. Can Canterbury, Hollywood Boulevard. Oh, you can count on it. Yeah, Richard Hell tacked to the wall. Whoa, remember the plunge up here. Yeah, love with nothing at all. Whoa, our fears are circuits to amplifier. All our bells have an elite ring. Rapacious. luscious gardens of female distinction. Can you smell trouble? Libraries of rubble. I don't wanna know. Whoa, guess the highest score. No, that's when my poodle pukes. Yeah, on the gallery floor. Whoa. Meditation, we stopped abruptly while spinning down. Hair falls in a dead breeze curtain, a silent gesture for princess's pleasure. Here comes Mary Rat. Whoa, Trudy, tap to the wall. Whoa, take me back to disgrace. Sonny Youth hoy saliendo aquí en Era Encanta, encantado de que vengan con este The Eternal, que es su último disco circulante. Y pues eso, que tiene un montón de seguidores, que podemos hablar de Helmet, de Urusei Yasura, que han vuelto a sus andadas, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero han vuelto a dar a caña. De Goutin, digo, no recuerdo el nombre con el cual han vuelto, pero que sepáis que están ahí. Wonderhead también, son seguidores, Slint, cantidad de ellos, y bueno, imagino que este será un disco a tener en cuenta. Y esta canción, un corte número 9 de esos 12 temas, Thunder for the Body Pin. Canción cortita, 2 minutos y pico. Sí, 2 minutos y pico, pero no sé, yo es que igual se me nota mucho, pero es que es uno de la Santísima Trinidad. Incombustibles. Sí, señor. Y que dure mucho. Y que vengan y que se vuelvan a acercar por aquí, por la piel de toro. Y ahora vamos a volver a otro grupo que posiblemente ni habían nacido cuando Sonic Youth sacó su primer disco. Ellos se llaman The Pains of Being Pure at Heart, nada menos. Más o algo así como los dolores de ser puro en el corazón. Dios mío. Ahí es nada. Imagínate que saca un grupo en español con ese nombre. Pues le ponemos a escurrir. Pero no, son guays. ¿Y suenan? Suenan tal que así. Oh, Pues The Pain of Being Pure at Heart es el nombre del grupo de estos neoyorquinos, Sandy News, Kim Berman, Cliff Fetman and Piggy Hunt East. Con mi inglés puede ser eso o otra cosa. Bueno, los nombres de esta gente. Os invitamos a que consultéis en internet a todos aquellos que os guste este tipo de música, el shoegazer que vuelve. A nosotros nos suena mucho, estábamos comentando a Primitives. La música, el ruido de fondo sí nos suena bastante a los Primitives. Que bueno, para aquellos que, si hay alguno que todavía no los conoce, es un grupo muy recomendable. Que si ha gustado esta canción que acabamos de poner, que por cierto, no hemos dicho cómo se llama. Se llama Hey Paul. Pues bueno, pues que visiten un poquito a los Primitives, que les va a gustar. Y seguimos en Le Encanta con más música, esta vez de la mano de Bob Knoll, un peso pesado. La verdad es que imagino que últimamente se ha quitado kilos, pero tuvo una temporada que era un auténtico peso pesado. Y pues mucho bagaje en muchos grupos y últimamente pues de modo solitario. Último trabajo en este 2009 que se llama Life and Times. Y hemos escogido uno de los cortes, que se llama... Me acaba de pillar, Julio. Sin se querer. Llama Spiraling Down. Pues nada, que suene. Ese era Bob Knoll, el guitarrista y compositor de muchas de las canciones de Husker Du, una de las bandas americanas de los 80 con más influencia sobre, pues, todo lo que se hacía en esos años. Y antes de que Husker Du se rompiera como grupo, se hiciera, Moonman ya empezó a cantar en solitario en 1989 con un disco recomendable que es Workbook. Y luego, desde aquel 89, recuerdo en 1996 el homónimo Podmout, que también tiene canciones, una que incluso creo que hace, es en ese disco donde se hace alusión a Barcelona, creo que es, o es en el Sugar. Lo desconozco. Bueno, no te preocupes, ya lo miraremos, tiraremos de biblioteca, y de biblioteca si hace falta. Y hasta 1909 también es recomendable District Lane, que es el disco que sacó el año pasado, en 2008, y Leaf and Times, que es el que nos viene hoy aquí a la Era Encanta a sonar. Bob Maul, que después de, bueno, pues hacer historia con Husker Du y posteriormente con Sugar, ya hemos dicho, pues va salpicando con discos, digamos que irregulares, su carrera, su trayectoria profesional y artística. La verdad es que se podría hacer un grandes éxitos muy aceptable, pero hay altibajos en todos sus discos. Incluso llegó a coquetear hace unos años con la electrónica y, bueno, un fiasco de disco. Pero bueno, mientras que haga canciones como esta, Spiraling Down, y hay otras cuantas muy recomendables en este último disco de Bob Maul, Life and Times, escuchadlo porque de verdad que merece la pena. Y seguimos aquí, le encanta con más música. Seguimos alternando pues grupos de peso histórico con otros que acaban de empezar, como es el caso de un grupo que nos tiene enganchaditos a Julio y a mí. Sí, señor. Que se llaman The Joy Formidable. Pues ello es formidable, un grupo venido desde el Reino Unido, que allí es donde vais a poder verle mayormente este verano si queréis disfrutar del directo de Joy Formidable. Se hacen un montón de fechas, así que los que pillen vacaciones por las islas de la Gran Bretaña podrán consultar su MySpace y ver un montón de fechas y a ver cuál les cuadra más. Hacen incluso pues, de teloneros de los Editors, que no tiene por qué ser mal concierto. ¿Qué te parece? Pues me parece, bueno, nosotros lo sabemos, ya lo hemos confesado anteriormente, sí estamos, Julio y yo, un poco, ¿cómo diríamos? Tocados. Es que me iba a salir un vocablo. Un vocablo sexual. Entonces, no. Esto es horario infantil, da igual, ¿no? Bueno, estamos empalmaditos. Estamos empalmaditos con The Joy Formidable. No solo con la cantante, que es preciosa, pero no me refería a eso, sino con su música, con el rollo que nos recuerda, bueno, pues a toda esta música con las guitarras distorsionadas de finales de los 80 y principios de los 90, que tanto nos gustan, que al fin y al cabo era cuando éramos jóvenes, en julio. Y lo seguimos siendo, el que tuvo, retuvo, hombre, no seas así. Pues una otra banda que se produce, que se diseñan sus discos y que lo publican en su propio sello, un Do It Yourself total, y que les ha quedado así de bonito. Por cierto, yo iba a aportar una pequeña información. Aporta, hombre. El revival este que dicen que se está produciendo sobre el género, la música shoegazer. Shoegazer quiere decir algo así como la gente que se mira a los pies. Le hicimos un especial aquí en la Sí, estuvo José Gallardo, sí, señor. Que es un experto en la materia. Pues parece ser que el término viene o bien porque tenían tantos pedales de distorsión que tenían que estar mirando constantemente hacia abajo, y otra gente lo que dice es que realmente no sabían tocar bien, por eso hacían tanto ruido y tenían que estar mirando constantemente a la guitarra para no confundirse, entonces miraban hacia abajo. ¿Cuál es el auténtico origen de la palabra? Pues no lo sabemos, pero ahí queda. El resultado lo tenemos claro, ya acabamos de escucharlo. Y de Joy Formidable, pues eso, que ya podéis observar que lo recomendamos altamente. Por lo menos pegarle una escuchada y decidir vosotros mismos. Sí, la canción que hemos puesto se llama Wild the Flies, y el mini LP que han sacado, aparte tienen otras canciones por ahí dispersas en algún single, este mini LP se llama A Balloon Called Moaning. Mi inglés tampoco es académico, obviamente, pero bueno, indagad, chavales. Pues un balón llamado algo, ¿no? Sí. Gemido, creo. Por ejemplo. Ahí lo tenéis, el que quiera que busque, bucee y que encuentre. Mientras seguimos aquí en La Área de Encanta, más musiquita entre los principiantes y los curtidos. ¿Una Ahora, curtida? Una curtida. ¿Una musa? Sí, señor, que suene. Thank you. Pues después de Dancehall at the Loose Point, que fue el otro disco que la Pilly Harvey y John Parry se colaron a medias, vienen con A Woman Among World By, que tiene este corte número 2 entre los 10 que alumbran este disco, que se llama 16, 15, 14. Menuda pedazo de canción. Yo, esta mujer es que me tiene encantiladito. Sí, es una de las canciones que igual. Y este que, hombre, en este caso. Que cabría en algún disco anterior de. Muy anterior, de los primeros de PJ Harvey. Curiosamente, bueno, no sé si es curiosamente, el método de trabajo que utilizaron es que John Parris escribe la música es suya, y ella se dedica a las letras y a cantarlas, obviamente. Y les ha salido redondo. Muy apañado. Muy apañaico. Muy pasional, muy urgente, con unas atmósferas brutales, yo qué sé, entre la catarsis, la del dramatismo. Tiene momentos también, esta canción de las que hemos puesto es de las más cañeras o de las más emotivas tal vez del disco, pero hay otras muy tranquilas, muy que, bueno, pues que hacen recordar a la Pilly Harvey de quizá de su último disco, ¿no? Como más intimista. Yo prefiero la gritona, pero allá cada uno. Cada uno con sus gustos. Y sé por qué te ríes, Julio. Guarrete. Pero no se puede contar. En fin, una de nuestras musas hoy le encanta, ya había aparecido antiguamente, pero hoy también hemos hecho un hueco porque para Polly Jean siempre habrá su trocito en la isla que le hinches. La canción que hemos escuchado se llama 16, 15, 14 y pertenece al último disco que han sacado hace escasamente un mes y pico, más o menos, un par de meses, que se llama A Woman, A Man Walked By. Y de pesos pesados que llevan ya unos cuantos añitos en la carretera dándonos cera a otra gente completamente nueva que vienen desde Suecia, si no me equivoco, y se llaman Sad Day for Puppets. Yeah. Desde Suecia con amor. Sad Day for Puppets. La canción se llama Little Light y el disco en el que viene incluida es su primer trabajo, que se llama Unknown Colors. Sí, señor. Después de una gira con Television Personalities y darse a conocer por las islas de la Gran Bretaña, fueron apareciendo en la BBC y en radios de esas mismas islas y empezaron a coger un poco de bombo y hasta aquí, que nos ha llegado en la onda y todo. Y si estamos hablando de influencias, aquí hay una clarísima, perdona, pero para mí esta canción está calcada, del Halfway to Crazy, creo que se llama, de Jesus and Mary Chain. Pues nada. Es la misma melodía. Cambia las letras, pero lo otro es prácticamente lo mismo. Sigue habiendo el ruidillo de fondo, y no somos nosotros, quiero decir, en la misma canción. Y eso también suena a los Primitives, así que hoy, pues eso, de Darling Bugs también me suena. Sí. Se nos ha visto el plumero. Sí, mucho noventero aquí, mucho ochentero, noventero. Pero lo que se trataba, traer un poquito también de qué, aquí y de allá. ¿De qué fuente han manado esta gente? ¿De qué han bebido? Y ahora vamos a hacer un pequeño truco. ¿Sí? Porque nos toca realmente, ahora mismo, siguiendo esta alternancia de grupos antiguos y grupos modernos, pues un pequeño truco, porque el grupo como tal es realmente nuevo. Condofax no lo conoce nadie. Uh-huh. Es un grupo formado recientemente, pero resulta que sus tres componentes son los mismos tres componentes de un grupo que se llama Yo la tengo. Casi nada. Que ya llevan unos cuantos años a sus espaldas. Es un disco de versiones. En el disco físico pone una pegatina en la portada que dice: esto no es un nuevo álbum de Yo la tengo. Que lo sepas. Para que los seguidores piquen y lo compren, obviamente. Y bueno, pues vamos a escucharlo, ¿no? Una de ellas, una de los 11 cortes contenidos en este disco, llamado Fuckbook. Escuchamos una versión que se llama Dog Meat, que si no me equivoco es de Flaming Groovies, pero ahora os lo confirmamos. ¿De quién era esta canción, David, que la tienes tú por ahí controlada? En efecto, era la original, quiero decir. La original es de Flaming Groovies. Así que ellos son Yo la tengo, son así de sucios, así de garajeros. Y vamos a despedirnos ya hasta la próxima vez, que será el martes que viene. Para todos los de Radio Círculo, los de BFM nos escucharán los miércoles y todos aquellos que estén por internet, pues ya tendrán que esperar a la semana que viene y que el MP3 de Marras esté colocado en su sitio habitual en internet, allí donde quiera que te conectes. Nos vamos a despedir con otro disco, otro grupo, que es de los primerizos. Sí, son cuatro suecas y una rata, decíamos antes, que cantan una especie de punk rock, pues que parece salido de finales de los 70. Ahí queda. Unas chicas que se dedican a hacer garaje, se dedican a hacer rock así con un poco de suciedad en el sonido, pero que nos gusta, nos emociona y os recomendamos desde aquí la de Canta como última canción de este 263. Ellas se llaman The Coathangers, la canción se llama Chip Chip y el disco Scramble. Ha sido un gustazo estar con todos vosotros, contigo también, Julio. Gracias, un besazo. Hasta otro día. Lo mismo te deseo.